Todo lo hacemos con el cerebro, desde respirar hasta liderar, hasta ser liderados o permitir ser liderados. Y hoy entendemos desde la psicología experimental algunas características del liderazgo. Por ejemplo, no hay liderazgo sin imaginar un futuro. Uno para liderar tiene que imaginar cierto futuro. También para liderar uno tiene que estar dispuesto a abandonar el confort. Por ahí no es necesario que uno lo abandone, pero tiene que estar dispuesto a abandonar el confort. Y también el liderazgo moderno, ya no es más a nivel comunitario, en una empresa, en una organización, en la política, no es tanto el liderazgo verticalista, sino el liderazgo moderno tiene que ver con ocultar el grupo y representar el grupo. No hay liderazgo si uno no representa el grupo que quiere liderar. Y si uno no oculta, no escucha, no tiene empatía de imaginar qué siente el grupo. Además, otra característica del liderazgo es generar redes.